El niño es hecho de 100. El niño tiene 100 lenguajes, 100 manos, 100 pensamientos, 100 maneras de pensar, de jugar y de hablar. 100, siempre 100, maneras de escuchar, de maravillarse, de amar. 100 alegrías para cantar y entender. 100 mundos que descubrir. 100 mundos que inventar, que soñar. El niño tiene 100 lenguajes. Y además 100, 100, 100 mundos más. Pero le roban 99. La escuela y la cultura le separan la cabeza al cuerpo. Le dicen, de pensar sin las manos, de actuar sin la cabeza, de escuchar y no hablar, de entender sin alegría, de amar sin maravillarse, solo en Pascua y Navidad. Le dicen, que descubra el mundo que ya existe, y de 100 le roban 99. Y le dicen, ellos le dicen, que el juego y el trabajo, la realidad y la fantasía, la ciencia y la imaginación, el cielo y la tierra, la ración y el sueño, son cosas que no pueden estar juntas. Y le dicen que el 100 no existe. El niño dice, en cambio, el 100 existe. A mí no me importa, a mí no me importa, a mí no me importa. 2, 3, va. Buenas tardes. Hola. ¿Cómo andan? Buenas, buenas. ¿Cómo les va? Muy bien, ¿y ustedes? Muy bien, muy bien. Gran inicio del programa, ¿no? Sí, ahí, recordando un poco a la niñez, ¿no? Que siempre, siempre la tenemos presente. Esto que leímos recién, que leyeron recién, pertenece a Loris Malaguzzi, un pedagogo italiano. Y bueno, a mí me encanta. Quiero decir que aparte ese poema es parte de... Está recitado también en el disco de Pica para Todos Mis Compas, en el primer tema Pica para Todos Las Niñes, por Eve Rose, que es nuestra querida docente de los proyectos de prácticas, ¿no, Lolo? Sí, una masa. Saludo para Eve. Y bueno, antes estábamos justamente recordando nuestros tiempos de niñes y nuestra imaginación y nuestros deseos, que hoy lo vimos con mucha risa. Fue un divertido momento de producción de programa ese, ¿no? Sí. Recordando, vos no estabas, vos estabas mandando audios de acá para allá y Valen y Lolo estaban compartiendo sus frustraciones de pequeñes, contando cosas maravillosas. Vamos a empezar con eso entonces, ¿o no? Sí. Valen, ¿querés empezar vos? Me parece, bueno, yo les tenía para contar algo, que bueno, ya Lolo y Pedro ya lo saben, así que van a tener que escucharlo nuevo, pero se lo cuento a Juli. Resulta que... A Juli, a los oyentes. A Juli, sí, a todos ustedes que están ahí del otro lado. Resulta que cuando yo era chiquita con mis hermanos, queríamos tener mascotas, como bueno, cualquier niño o niña generalmente que le gustan los animales. Uh-huh. Y resulta que mis viejos no querían porque decían que no nos íbamos a hacer cargo de cuidarla y hacer todo lo que teníamos que hacer. Pues es verdad, pero no importa. Claro. Resulta que una vez una prima que tenemos más grande nos regaló, como todo un suspenso en realidad, fue una cosa como... ¿Qué pensabas que era? Muy loca. ¿Qué decirle? No se movía. Resulta que nos regaló un perro de plástico con 4 ruedas, una de cada lado, de cada extremidad, como si fueran patas. Wow. La cuestión es que esa misma tarde le pusimos un hilo de correa y lo llevamos a dar vuelta a la plaza. Ajá. No solo que nos peleábamos por pasearlo, sino que a la vuelta le quisimos preparar, le preparamos en realidad, un pote con agua y otro pote con pasto. Para que... Tipo, era nuestro perro ese. Y como no se lo comía, ¿qué hacían? Era como... no, lo íbamos tirando, creo. Cada... Lo abollaban. Che, parezca que estaba comido, digamos. Exactamente. ¡Padre! Igual, fuera del contexto, es una actividad de niñez normal. Yo creo que habría que contextualizarlo un poco con el resto de tu vida niña, adolescente y adulta. En la que, ¿a qué edad tuviste tu primer animal? No lo tuve todavía. Tengo 20 años y todavía no estuve en contacto directo más de un ratito con algún animal, más que con usted. Está bien, somos animales humanos. Sí, es cierto. Y con Janis Joplin, a la cual no le tenés mucho cariño. Pero no es nada personal en realidad. No es una persona tampoco. Bueno, no es nada animal en realidad. Es que no me generan empatía. No tengo ese sentimiento que los veo a todos ustedes, de que llegan a un lugar y hay un animal y empiezan... Ay, mira, ¿qué hace? Es culpa de usted, padre y madre. A mí no me pasa, pero valoro a la gente que le pasa. Tampoco es que me sale la violencia con los perros. Ni con los Igual el otro día que pateaste el perro no estuvo bien. Lolo, no lo cuentes al aire eso. Yo creo que habría que hacer una campaña como la que tanto se viralizó del bastón de Norita, para encontrar el bastón de Japón de Norita. Sí. Pero una campaña dirigida directamente a la familia de Valen. Cómprale un perrito. Para que tengan un perro, un gato. No, compren, adopten. Que hay un montón en la calle. Igual yo voy a, desde mi lugar de conocimiento de las historias que contaron ambos antes del programa, yo debo decir que la de Lolo es todavía mejor. ¿No? ¿Cuál? ¿La de la araña? No, de la mascota. Ah, bueno. La de la araña de mascota es triste, un día, pero está bien. Pero estuvo bien en ese momento, era lo que había y bueno. Era una mascota viva. Sí, pobre, se murió porque la dejé encerrada en una latita. Pero bueno, tenía nombre y todo. Cero noción encerrar una araña en una latita sin respirar. Es que se escapaba, se trepaba y se iba. No, lo que iba a contar, que era bastante parecido a lo tuyo, Valen. Yo no quería tener un animal, o tal vez sí, pero más importante, era un hermano en ese momento. Y bueno. Viste, mirás muchos dibujos animados y decís, bueno, uno lo que dibuja, lo que hace con las manos puede hacerse realidad. Así, soy como Dios, ¿viste? Mucho mejor que Dios. Mucho mejor que Dios. Cuestión que, bueno, ante la desesperación de querer tener un hermano, bueno, tuve que ponerme manos a la obra y hacer un muñeco bidimensional, era de cartón. Con lo cual, lo único que podía hacer era dormir la siesta con mi hermano. Entonces yo me tiraba en la cama y lo tenía ahí al lado planchado. Era en la matrimonial. Finito. En la matrimonial, claro. Tipo Don Ramón cuando lo aplasta el señor Barriga. Claro, algo así. Y nada, y charlábamos. Bueno. ¿Él charlaba también? Sí, era bueno. Era él, varón. Era él. ¿Nombre? No me acuerdo, pero era copa de poco. Yo voy a aprovechar después, en un rato, en el corte que tengamos, voy a aprovechar nuestras redes sociales. Voy a aprovechar que el Instagram te permite hacer encuestas. Uh-huh. Y voy a poner bot 1, perro de plástico. Bot 2, hermano de cartón. Y vamos a ver qué es más preocupante, ¿no? No es preocupante. La niñez, o sea, se hace lo que se puede también, ¿no? Es maravillosa la niñez. Sí. Hay varios psicólogos y psicólogas en la red de Borde, así que yo creo que... Si están escuchando el programa, ayúdennos. ¿Y vos, Pedro, tenés alguna historia? Faltan dos historias. Yo tengo mi frustrada cancha de básquet. No, pero esa ya está muy quemada. Por eso, pero ya demasiado... Pero vamos, el público algo que hayas inventado, algo así que sacaste la galera por aburrimiento. No recuerdo. El otro día le contaba a Sando una secuencia que tuve acá de mucho enojo y tristeza en mi casa. De una tarde que estaba jugando... Me pasaba muy seguido eso. Estaba jugando con los muñequitos, estaba... muy metido en la historia, sentado en el comedor de mi casa jugando, y de repente apareció mi vieja, que cada tanto aparecía sin darse cuenta que yo estaba jugando o quizá no le daba tantísima importancia como le daba yo dentro del juego, y aparecía a preguntarme algo y me cortaba todo el clima de juego. Y me acuerdo un día que vino y me dijo, ¿te acordás dónde está? No sé qué, algo, cualquier boludez. Y yo me levanté y le dije, no, pero yo estaba jugando, ¿no te das cuenta? bueno, pero ¿puedo volver a jugar? No, ahora no puedo, porque me... No sé qué, me puse a llorar y me fui como re enojado, pero con una... Y porque estás en un mambo, estás en un mundo, claro, en una fantasía. Cortachorre. Claro. Me parece que era demasiado igual como para... Pero bueno, no sé. Detengámonos igual en la voz de Pedro Niño. No, era el momento de recordar la tristeza, ya se me pasó. Yo hacía mutaciones de juguetes, era como el malo de Toy Story. Ah, Bill. No. Sí, hacía mutaciones de juguetes. Tenía un... Alto creativo igual, Bill. Yo le... ¿Qué? Sid. Sid, no Bill. Sid. ¿Quién era Bill? Bill. Bill Murray. Bill Murray. Tu hermano de cartón era Bill. les hacía agujeros con clavos un poco quemados. Sí. Les pintaba la mitad del cuerpo con marcador indeleble. Les ponía cabezas de otros muñecos. Era como... Sí. La etapa turbia de la niña. La pasaba, sí, pero era mi etapa de... Mis juguetes eran todos así medio reciclados de mis primos. Entonces yo los trabajaba para que sean míos. Quizás los trabajaba un poco... demasiado. Sí, pero bueno. Cirujano. Estoy ahora... Entré en la frustración yo. Me parece que el único que queda para frustrarse es Juli, ¿no? Sí, pero no sé bien... O sea, estaba pensando mientras les escuchaba a ver cuál de las anécdotas puede llegar a tener sentido. Y no tengo alguna muy específica. ¿Cuál sería la temática? ¿Algo frustrante? Y un así, recuerdo. Bien así. Claro. Yo tengo un recuerdo de que jugábamos a cosas que con lo que había, con poca plata. Pero me acuerdo, tengo un lindo recuerdo, que no sé si es frustrante, era muy divertido. En la casa de mi familia de Moreno, que les mando un saludo, que quizás están escuchando. Con Guada, Agus y mi hermano David jugábamos al programa de Susana Jiménez, a la parte de las cartas. Que se metían los susanos adentro de una pecera llena de cartas. Bueno, jugábamos con hojas de árbol de otoño. O sea, bastante triste el sentido económico, pero estaba bien, porque había un montón, porque tienen un patio re grande. Y bueno, jugábamos ahí y cada tanto aparecía una caca de perro adentro de... Y formaba parte. Y era una de las cartas por ahí. Pero bueno, nada, era meternos adentro de un montón de hojas y que nos piquen bichos y esto, jugar con caca, pero piola. Y después, otra que hacíamos era ahí mismo en Moreno, agarrábamos botellas de Coca-Cola para Navidad, que teníamos fosforitos, ¿cómo se llaman los? Chasquibum. No. Fosforitos. Fosforitos, ¿no? Sí. Bueno, y poníamos las botellas, les poníamos caca adentro. Siempre jugábamos con caca. Ya hace un par de años dejé de jugar con caca. Cada tanto, nunca propio. Cada tanto vuelvo. Infancia escatológica. Y metíamos caca dentro de la botella y un par de fosforitos. Y salía todo, o sea, se explotaba toda la mierda. Y la botella se llenaba de caca y de humo. Y vos abrías, salía todo. Era buenísimo. Nada, háganlo en sus casas. ¿Y qué pensás hoy? No tienen fosforitos porque hacen ruido y lastiman al. ¿Qué pensás de la pirotecnia? Te iba a preguntar justo. No, la pirotecnia es una mierda. Es una mierda y. Y más cuando le pide mierda. Y esa sí que era una mierda. No, es mala para los perros. Así que no lo usen en sus casas. Pero si quieren hacerlo de la caca una vez, no pasa nada porque un fosforito no va a dañar a nadie. Yo creo que quedó en tono a nuestros relatos. Me parece que sí. Lo que está bueno es que estamos teniendo una charla muy distendida para un programa que probablemente tenga bastante contenido, muy diverso. Y que está bueno, ¿no? Uh-huh. Así que me parece que está bueno este momento distendido. Para después adentrarnos un poquito más. Para los cachetazos. Sí. Y saludamos a nuestras dos estrellas en el control, ¿no? Porque tenemos de vuelta a Nachito, que está operando cada vez más. El niño. ¿No? Y bueno, depende. ¿Niño? De... Claro, ¿cuánto? Le estoy preguntando a él. ¿Un niño? ¿Podemos decir? Sí. Bueno, podés contar tu anécdota cuando quieras. Vos también, Nati, podés hacerlo. Y a Natacha Bianchi, siempre acá. Ah, dice que era cantante. Que cantaba. Bueno, a ver, una anécdota rápido antes de allá, Nati, Nacho, una anécdota de cuando eran niñes, frustrante o que dé cuenta de su niñez. Están pensando. Me encanta eso que haces. A mí no me gusta cuando me lo haces a mí, a por mí no ejemplo. Me importa. Pero esa cosa de esa cosa de aparecer y dale, ahora, y te pone una... te tira la pelota, ¿viste? Claro, te tira el centro. Te tira una que por ahí te tenés que quedar pensando 15 minutos para poder responder y no, dale, no, dale, claro, ya, exacto. se puede. Lo hago con los audios también, por ahí estoy mandando un audio y te digo, toma, Lolo, decile algo a Paul. Sí, se te invoca el celular. Toma, tenés que decirlo porque si no quedás mal. Sí, sí. Sos como el Guido, ayúdame a pronunciar el apellido porque Kafka. Les voy a decir Kafka. No es Kafka, no es Guido Kafka. Bueno, vamos a hacerle eso a Juli entonces. Gracias por decirme que soy como Kafka. Me parece bien. Ya que él lo hace, voy a agarrar mi cuadernito. Así, de la nada. Voy a agarrar mi cuadernito que está escrito por alguna persona que desconocemos. Apareció mi cuaderno escrito con una letra que no es la mía y no sabemos de quién es. Que tiene una lista de preguntas que dice: Viernes 30 de febrero, a mí no me importa, entrevista a Julián. Tremendo. Y una de las preguntas dice, por ejemplo: ¿Cuánto durará esa entrevista? Dice, por ejemplo, influencer Beggy. ¿Influencia? Influencer. Influencer Beggy. Sí. Si tengo alguien que... Sí. No sé, yo creo que Liz fue una gran influencia, compas del profesorado, que como a mí me gusta comer lo que come la gente, si mis compas son vegetarianes o veganes, me gusta sumarme a eso y ahí empecé y me hice vegetariano por cocinarle al resto de la gente. Otra pregunta dice, en el sexo, ¿hablas tanto como en la radio? Espero que no. No, espero que no. No sé. Está bueno porque tiene preguntas. Si es así, perdón, a quien sea. Tiene preguntas muy interesantes y antes de que entre quien está entrando al estudio en este momento, vamos a preguntarte las últimas dos que son: ¿qué animal serías y qué vegetal serías? No sé, a ver, ¿me pueden ayudar? ¿Loro? Loro puede ser, sería un loro. ¿Por qué decís, a ver? ¿Por los colores? Por los colores, entre tanto. Ah, lo supuse. Y no sé, me imagino berenjena, pero no tengo una buena argumentación. Si alguien me quiere ayudar. ¿Qué? O papa, no sé, la papa es bastante insulsa. Ajá. Pero sirve para todo. Yo soy una papa. Bueno, antes de ir a un tema, vamos a saludar a la querida Agustina Sandoval. Sando, sí, que está acá en el estudio y... Tengo el micrófono reto. ¿Por qué será? No. Estamos en un programa muy serio, Sando, hasta ahora, ¿eh? Veo, sí, eso, según lo que escuché, sí. Perdones, mil disculpas por la llegada tarde. Es justificada la media falta igual, media ¿eh? Falta, está bien. Justificada, pero es media falta igual. Entiendo. Sí, sí, bueno, nada. Vamos a contarte de lo que hablábamos hasta el momento, antes de hacerle estas preguntas a Juli. Estábamos contando nuestras frustraciones de niños. La primera fue la de Valen, contando sobre su perrito de plástico que le regalaron y le puso una correa y lo sacó a pasear. Y después Lolo nos contó de cuando... Reíte, es el momento de reírse. Lolo nos contó una que yo creo que es superadora, que es cuando tenía muchos deseos de tener un hermano o una hermana y se hizo su propio hermane de cartón con el que solo podía dormir la siesta. Bueno, así que es tu momento de contar alguna, si tenés alguna frustración o algún recuerdo por el estilo. Me hubieses avisado antes y ya entraba al estudio con la idea. Pero no entiendo a qué te referís con lo de frustración. Yo, como no entendí, conté algo que no era una frustración, ponele. ¿Qué? No, de vuelta. Cuando era chiquito, no. Mi frustración ya la había contado alguna vez, que es la cancha de básquet que me armó mi vieja en el fondo porque no bancaba más los piques de la pelota y tenía ladrillos con agujeros. Entonces la pelota no picaba, era... Pero eso, Pedro, fue a los 22. Sí, sí, mira, me acabo de acordar una maravillosa. Cuando, tipo, no sé, ponele, tendría 7, 8 años, con mi hermana pedimos patines para los Reyes Magos. Y éramos tan pobres que mi mamá pudo comprar un solo par. Entonces nos tuvimos que, nada, yo usaba uno y ella usaba uno. Y bueno, andábamos con uno solito y me caí. Y me golpeé mucho el huesito dulce, que es el que está arriba del culo, básicamente. Sí. Y fue una frustración muy fea. De ahí no quise patinar más, pero después mi vieja llegó con el otro par y ahí me incentivó un poquito más. Pero fue una frustración. Imagínate lo que era salir a andar con un solo patín. Aparte lo difícil de andar con un solo patín, ¿no? Sí, era. Sí. Inserta imagen de persona andando con un solo pie. Creo que era más fácil mandarte a mandarte a manejar un kayak en un arroyo teniendo... Pero era pobre. ¿Cómo me mandaron a...? Bueno, pero digo, digo en la situación de dificultades. Claro, era como ponerle a hacerle a Scioli y hacer flexiones de brazo. Bueno, depende de la fuerza que tenga. Puede... Tiene fuerzas policiales, pero... Claro. Es como hacerle al hermano de Lolo. Claro. Tío, el kayak podía ser de cartón. You. Están escuchando A Mí No Me Importa por Radio La Retaguardia. Muy, muy, muy de izquierda. Demasiado, demasiado. ¿Eh? Como dijo la vieji, solo por La Retaguardia. Los viernes de 17 a 19 horas, aguanten los medios alternativos. Aguanten los medios alternativos. Estamos nuevamente después de un tema de Björk que eligió Lolo. Hiperballad. Muy contento de que hayas elegido ese tema porque hace mucho no escuchaba, la verdad, y me puso contento. Estamos en comunicación, en una comunicación que ya advertimos que puede llegar a cortarse porque estamos hablando con alguien que no tiene mucha batería. Pero estamos charlando con Tommy de Cachitas Now, que nos va a contar un poco sobre la banda y sobre la festichonga mimosa que se viene hoy a las 23 horas, ¿no? ¿Cómo estás? Exactamente. ¿Qué tal, gente? ¿Cómo están? ¿Todo bien? Todo muy bien, sí, todo muy bien. Tal cual lo dijiste, me estoy por quedar sin batería porque justamente ando en la calle. Así que bueno, rápidamente voy a contar. Bueno, Cachitas Now, somos una banda de La Plata, ¿sí? Somos una banda de cumbia. Así que bueno, la idea está de este festival que venimos a traer a la ciudad de Buenos Aires. Es más que nada también para presentar nuestro segundo disco, ¿sí? Nuestro segundo disco que es titulado Chonga. Así que contamos con un primer disco que se llama Cumbia Desgenerada. Así que bueno, la idea también es traer esta música, nuestra música para Capital, y también así compartirla con amigas, o sea, con bandas amigas de acá de Capital. Por ejemplo, hoy vamos a tener el placer de tocar con Rebelión en la Zanja, que es una banda de chicas de acá. La próxima fecha... en realidad la festichonga va a ser un ciclo que se va a hacer durante todo el año, que es bimestral, así que bueno, durante todas esas fechas vamos a contar con amigas, con bandas amigas, como te decía, porque la primera hoy pasa con Rebelión en la Zanja, y bueno, vamos a contar también hoy con Stand Up, a cargo de Michelle. Vamos a contar con una feria transfeminista también, sí, va a haber flash tattoo, van a ver una piba que corta el pelo, bueno, van a haber varias cosas para disfrutar hoy a la noche, que es a partir de las 11 de la noche en el Galpón B, que es Cochabamba 2000 y algo, que no me acuerdo, pero es en Boedo. Así que, nada, básicamente y muy resumidamente, es eso, la festichonga. Bien, ¿y de dónde nace la propuesta? ¿Quién propone la festichonga? ¿Por qué motivo surge, digamos? Pues, como te decía, la festichonga en realidad es una producción de Cachitas, de nuestra banda. Uh-huh. La idea es esto también, fomentar un poco la cumbia, no la cumbia, sino las bandas autogestivas, ¿no? Nosotros en La Plata somos parte, ¿sí?, de toda la movida de la cumbia emergente que se está dando, ¿sí? Entonces también la idea era eso, poder salir un poco a mostrar esto, que también es, más allá que digamos que es cumbia, también es una fusión de varios estilos, porque la mayoría de nosotros venimos de diferentes palos de música, ¿no? Claro. Y la verdad que teníamos muchísimas ganas de que vengan a participar del programa en vivo y escuchar en vivo Cachitas Now. Pero bueno, nada, estaremos pasando un tema ahora cuando terminemos de charlar con vos. Y esperamos poder tenerlas acá cuando vengan a la próxima festichonga, ¿no? Totalmente, totalmente. Sería un placer para nosotros estar en el piso ahí con ustedes. Pero bueno, por cuestiones de tiempo no pudimos coordinar. La verdad que nos hubiera encantado también. Pero bueno, no va a faltar oportunidad. Como te decía, para la próxima, el volumen 2 de la festichonga va a ser en junio. Así que con los amigues de Sudor Marica, que es una banda de acá de Capital. Así que bueno, vamos a traerlo. Y en ese calculo que ahí vamos a poder estar en el piso con ustedes compartiendo algo de música. Ojalá así sea. Bueno, Tommy, te dejamos así, cuidás también tu batería del telefonito y podés seguir. Sí, aparte también los oigo un poquito mal, pero porque estoy justamente en una calle retransitada, así que claro, entre los bocinazos y eso trato de entender un poco lo que hablan. Bueno, por suerte, pero acá bueno, creo que se escucha, se escucha bien. Llamar. Hola, hola, hola. Hola. Hola, sí, ahí te escuchamos. Bueno, no, te decía que, bueno, muchas gracias por llamar y muchas gracias por darnos el espacio para poder también difundir un poco de esta festichonga que, como dije hoy, a partir de las 11 de la noche, ¿sí? En el Galpón B. Así que les esperamos a que quiera ir. Bien. Va a haber una cantina a precios populares y también la entrada a 150 pesos. Pero bueno, vayan, va a estar bueno. Y así que bueno, les esperamos. Bien, ahora buscamos la dirección y la difundimos bien. Y que sea un éxito. Y les mandamos saludos. Y que bueno, y que cuando vengan, se vengan para el programa y las escuchamos aquí. Dale, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ustedes. Te mandamos un abrazo muy grande. Dale, hasta luego, chicos. Hasta luego. La Festichonga en el Galpón B, Cochabamba 2536. 2536. Charlamos recién con Tommy de la banda de cumbia feminista Cachitas Now. Le mando un saludo a Michelle Lacroix, que hoy va a estar participando, amiga, allá. Excelente. Y bueno, esperamos que para la próxima puedan venir al programa y podamos escuchar en vivo lo que hacen. Si quieren chequear por las dudas el flyer, está subida una historia nuestra en el Instagram, en A mí no me importax. Con X final. ¿Por qué una X al final? Porque son las ideas de Juli cuando crea una cuenta. Pero bueno, está bien igual. Está bien. A mí me parece que tiene su onda, ¿no? Tiene onda. Y si no, si quieren buscar la información también, imagino que como Festichonga Mimosa lo encontrarán. Y si no, en el Instagram de Cachitas Now, uh-huh. Que es... ¿Cómo es? Cachitas Now. Muy bien, exactamente. Economía pasa lo mismo, los economistas hablan difícil, cuando vos lo traducís es una tontería lo que están diciendo, pero crean un mundo muy opaco y es muy común escuchar a la gente decir, no, yo de economía no entiendo nada. Cuando se los explicás, yo cuando lo explico en alguna charla, en alguna conferencia, queda clarísimo que es muy fácil de entender la economía, es muy simple. De hecho, a ver, para darte un ejemplo, el Banco Central funciona como un casino. Y todo el dinero lo transforma en fichas de casino. Entonces, los grandes apostadores, ¿quiénes van al casino? Los que tienen guita para apostar. Hoy el Banco Central está funcionando como un casino gigantesco, donde el dinero lo transforma en fichas, LEVAC, LETES, LELIC, todas ese tipo de denominaciones. ¿Y quiénes pueden comprar? Solamente los grandes jugadores, que son los que hacen grandes especulaciones y están ganando mucho dinero. Pero no para no perderme con la pregunta, el gran problema hoy de la Argentina, uno de los grandes problemas, es que el pacto democrático está absolutamente roto. No tenés canales de representación viables. Si funcionara la democracia como nosotros queremos, no tendrías que meter 2 millones de personas en una plaza frente al Congreso para que se vote una ley como vos querés. Claro. Porque vos votás diputados y senadores para que ellos se encarguen y vos te quedás en tu casa tomando mate, viendo una película, mientras ellos, que vos les pagás para eso, lo solucionen. Como no lo hacen, vos tenés que juntar, como fue el 8 del 8, 2 millones de personas para decirle, por favor, estamos acá, voten como nosotros queremos. Porque la ley del sistema de entidades financieras le permite hoy a una empresa endeudarse en dólares libremente y en caso de que la empresa no pueda asumir sus deudas, se empieza una negociación y la termina pagando el Estado. Eso fue lo que hizo la familia Macri. Bruno Napoli, investigador de la historia económica y el sistema financiero. Después de esa micro comunicación telefónica, que era a modo de introducción, de era como para contar un poco de la festichonga que va a haber hoy a las 23 horas, que nos vamos a perder esta vez, pero que la próxima intentaremos ir, que seguramente está muy buena. Tenemos noticias de nuestros y nuestras columnistas. En este caso, de nuestro columnista de deportes. Tenemos un audio que nos mandó Manu. Así que vamos a escuchar. Con sus parámetros de ciudadano del bien que no atentará contra su bienestar, o como quieren ponerlo ellos, el de la nación. Les pasó a los hermanos Abraham Salomón, que estuvieron 22 días presos porque tenían barba, no eran de piel clara y poseían un par de armas antiguas que eran de su abuelo. Le pasó al turco Anil Barán, que solo paseaba por el centro cuando la policía comenzó a reprimir una marcha, y el hombre que vivía en Córdoba desde el 2016 tuvo que escapar de la violencia y por eso fue acusado de provocar incidentes. Esta vez le pasó a los deportistas que debían llegar a Argentina para competir, para trabajar, para representar a su patria. Los más afortunados únicamente fueron demorados, otros fueron directamente deportados. El caso más resonante fue el de la selección de futsal de Pakistán, que iba a poder debutar en el Campeonato Mundial de Futsal de la AMF en Misiones. Pero los jugadores pakistaníes aparentemente representaban un peligro para la seguridad nacional, debido a que apenas llegaron a Ezeiza, no los dejaron avanzar más. Eso era lo más lejos que iban a poder llegar en un Mundial de Futsal, arribar al país anfitrión para ser inmediatamente echados. El otro incidente ocurrió con la selección colombiana de BMX, quienes tenían una competencia en San Juan y al llegar al aeropuerto de Mendoza fueron demorados porque la seguridad aeroportuaria debía investigar los antecedentes penales de la delegación. Los agentes tenían la certeza de que los colombianos habían llegado al país con el objetivo de vender sus bicicletas. Pensaron que la doble medallista olímpica Mariana Pajón había llegado al país a vender el vehículo que la posicionó en lo más alto de los podios de Londres y Río. Por los ejemplos que hemos repasado, queda una clara conclusión. Este gobierno es completamente autodestructivo, porque bajo el lema de que hace lo que hace por la seguridad nacional, para preservar la paz, termina dejando en ridículo al país entero. Buscan con tanto esfuerzo un enemigo al cual perseguir, al cual odiar, que quedan expuestos como lo que son: discriminadores con poder. Wow, qué bueno, yo no lo había escuchado y está re bueno, porque aparte suena como rapeado, ¿no? Con esa base. Está bueno. Y esto, bueno, en general las columnas de Manu, que hacía un montón no lo escuchábamos y es una alegría volver a tenerlas, en las que siempre se habla también de alguna manera del contexto político del cual se habla, ¿no? Y del lugar del que se habla. En este caso, y por primera vez, el contexto político es la actualidad de Argentina, ¿no? La actualidad y los últimos años con este querido gobierno que tenemos, que tan buena prensa nos hace en el mundo. La actualidad del combate al narcotráfico, sobre todo, ¿no? Porque ese eslogan de combatir el narcotráfico se termina convirtiendo en perseguir y molestar a una selección que llega porque es de Pakistán. Uh-huh. y claramente en las generalizaciones de las policías aeroportuarias o de las migraciones, reconocen que si tenés la piel un poco oscura, que si tenés la barba, que si tenés el pelo, que si ese tipo de cosas que estigmatizan y que terminan frenándote y haciéndote una historia como lo que contaba recién Manu. La verdad que es una situación de mierda que está pasando muchísimo en el país, ¿no? ¿Y cuánto habrá cambiado con este gobierno la cuestión del narcotráfico, ¿no? Como si pudiéramos poner cifras sería mucho más fácil, pero digo, si vas caminando por la calle o si te metes en un barrio, puedes darte cuenta que el narcotráfico no se está solucionando mucho la problemática, porque los pibes siguen hechos mierda, fumando las mierdas que traen de afuera, y los narcotraficantes, que en general son los poderosos y muchas veces los mismos políticos, están sueltos y algunos hasta se están postulando para presidente, ¿no? Sí, totalmente. Y aparte, la realidad de que la persecución en ese sentido es a la gente que autocultiva, a las madres que quizás están cultivando. Uh-huh. para sus hijos que tienen alguna enfermedad que con los tratamientos de hoy en día no traen más que contraindicaciones. Uh-huh. y eso es a lo que se combate realmente. Sí. También a algunos dirigentes o algunos movimientos sociales y políticos que son quienes laburan en las villas, y que son quienes en general de alguna manera transforman en alguna, si se puede, alguna de las realidades de esos barrios, y son quienes son apuntados como narcotraficantes y no justamente los cabecillas, que son los que permiten entrar esas cosas, ¿no? Sí, y obviamente al que la policía va a ir a buscar es al pibito que encuentra fumando porro, y no al que lo va moviendo, que seguramente vive, si no es Dualde, seguramente vive en algún mega country en Nordelta o en algún barrio cerrado, con todas las comodidades y todo el respaldo de la policía. Es una realidad nefasta que hay hoy en el país. Igual para mí este gobierno es muy bueno. Para vos este gobierno es muy bueno. Bueno, si... Por lo menos no roban tanto como antes. Si vos crees que este gobierno es muy bueno, te puedo traer un audio de la cabeza más que está más arriba en el gobierno, es... Mauricio. Ay, me encanta. Que aparte lo que está bueno es que vamos a poder escucharlo de su boca. Que es difícil entenderlo, pero... Vamos a ver si hacemos el esfuerzo, ¿no? Dale. Escuchen bien, porque es difícil entenderlo, Mauri. Pero es bueno. La otra cosa que me preocupó, que me plantearon los productores, es algo que pone en riesgo más del 20% de la capacidad agroindustrial productiva de la provincia, que es este fallo irresponsable acerca de las distancias alrededor de las escuelas en las cuales se puede no aplicar fertilizantes. Y la verdad es que si hay un gobierno que se ha ocupado del medio ambiente en este país y en las últimas décadas, es el de Cambiemos. Para mí es un tema central el medio ambiente, como lo fue cuando fui jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires y puse a Buenos Aires entre las más comprometidas en la lucha contra el cambio climático. Y hoy, lo vieron ustedes en el G20, fue un tema central con todos los líderes del mundo, y los líderes del mundo reconocen los avances que está haciendo la Argentina en términos del desarrollo de energías renovables, parques nacionales como nunca en la historia se aprobaron el año pasado. El ministro Frigerio conduce en la agenda desde su ministerio el tema de tratamiento de líquidos cloacales. La Argentina tenía el vergonzoso récord de que el menos del 20% de los líquidos cloacales que producimos eran tratados. En estos 3 años y medio hemos duplicado eso, hemos llegado a más del 40%, pero todavía estamos lejísimos de un estándar razonable. Uruguay, nuestro vecino, trata más del 80% de los líquidos cloacales. ¿Por qué? Porque eso es salud para nuestra población. Es que nuestros chicos no tengan que convivir con estos líquidos que vuelven a surgir a la superficie y que contaminan y que generan enfermedades. Entonces, este gobierno se ha ocupado mucho de mejorar el saneamiento, de mejorar el medio ambiente, pero esta ley que se ha impulsado en Entre Ríos es una ley que pone en peligro el trabajo de muchos entrerrianos. Y hoy está vigente, por un amparo está vigente. E insisto, el gobierno de la provincia de Entre Ríos tiene que tener una posición muy activa y muy clara para lograr no destruir empleo por una ley absurda que no se basa en ningún rigor científico. Wow, qué difícil entenderlo, ¿eh? Pero aparte, ustedes escucharon, yo creo que una de las cosas a destacar de lo que acabamos de escuchar es que Macri le dijo, o sea, nombró algo como irresponsable. Fallo irresponsable. Ya eso me parece maravilloso. Sí, que Macri diga que algo es irresponsable me parece una gastada de muy mal gusto. Sí, y además, también se refiere, una cosa que me parece tremenda y que no se puede minimizar de esa forma, es que se refiere a las fumigaciones como fertilizantes. O sea, una cosa es fertilizante, otra cosa es glifosato. Estamos hablando de dos cosas totalmente diferentes. Y la verdad que es realmente preocupante lo que está pasando en Entre Ríos, porque, si no me equivoco, debe ser la provincia con más casos de cáncer y más muertes de niños, y es una situación crítica la de Entre Ríos. Uh-huh. Justamente cuando este fallo que anula, porque si recuerdan, hablamos en uno de los programas sobre un decreto que había salido que permitía las fumigaciones a 100 metros, porque cada vez van acortando más la brecha en la que se puede acercar un avión a fumigar o una persona. Y este decreto acortaba esa distancia a 100 metros, podían fumigar a 100 metros de escuelas rurales, por ejemplo. Entonces, que aparte sabemos que si fumigan a 100 metros va a llegar claramente. Sin duda, a mayor distancia también llega. Pero esto es muchísimo más preocupante porque, imagínense, hablábamos de nuestra niñez al principio del programa. Imagínense vivir la niñez saliendo al recreo y encontrándote con que pasan los aviones que fumigan por al lado nuestro. Es una situación muy, muy peligrosa. Y justamente un día antes de que este fallo que anula el decreto que permite eso, claro, salga, allá en Entre Ríos, a un docente que es muy activo en contra de las fumigaciones, lo cagaron a palos. A Elio Coan lo cagaron a palos un día antes. O sea, estas situaciones de intimidación, uh-huh, que tienen que ver también con esto que estaba por salir. Y acá tengo un par de datos recontra preocupantes al respecto de las minimizaciones que hacía el querido Mauricio al principio del programa. Como por ejemplo, en Argentina se pulveriza en promedio 7,6 litros de pulguicidas por habitantes. Somos el país con mayor consumo de glifosato en el planeta, y en Estados Unidos se promedia 0,42 litros de herbicida por habitante. Entonces, pensemos que en Estados Unidos la situación hoy con Monsanto es que tiene más de 11.000 juicios en contra por las fumigaciones y por envenenar sobre todo a los que manipulan los agrotóxicos, que son los que en general les están haciendo los juicios a Monsanto. Entonces, pensemos, si la diferencia está entre 0,42 en Estados Unidos y 4,3 litros por persona en Argentina, es increíble que acá no nos estemos en un supuesto, digamos, nos estemos manteniendo callados en el día a día en un montón de aspectos de la sociedad frente a esto, ¿no? Después habla de las lluvias, que presentan muchísima concentración de glifosato, de los hisopos. 9 de cada 10 hisopos, toallas femeninas, tampones contienen residuos de glifosato. Y la totalidad de las gasas y algodones que llegan a los botiquines de los hogares se encuentran contaminados con el herbicida. Eso es de los estudios de la Universidad de La Plata. Así que estamos como en una situación tremenda. Mira, acá tengo un dato de Entre Ríos. En San Salvador, Entre Ríos, los tumores malignos provocan el 40% de las muertes. Y los estudios de 2 universidades nacionales confirmaron la presencia de glifosato en insecticidas en el aire, el suelo y el agua de toda la ciudad. Uh-huh. Es una situación tremenda. Y nosotros conversamos en uno de nuestros programas con Marco Filardi, que es parte de la red de abogados y abogadas por la soberanía alimentaria, que nos compartió un documento que armaron al respecto de los dichos de Macri de Entre Ríos, que si les parece lo voy a leer, que dice: desde la red de abogados por la soberanía alimentaria, REDASA, repudiamos enérgicamente las declaraciones del señor presidente en su conferencia de prensa en el día de la fecha en la ciudad de Gualeguaychú. El señor presidente expresó que estaba preocupado por el reclamo que le transmitieron los productores de la provincia sobre algo que afecta al más del 20% de la capacidad productiva y agroindustrial de la provincia, que es el fallo irresponsable acerca de las distancias alrededor de las escuelas en las cuales se puede aplicar o no fertilizantes. En primer lugar, destacamos la profunda ignorancia y falta de escucha real a los productores del señor presidente en la materia, puesto que lo que la sentencia judicial por él aludida restringe es el uso de los agrotóxicos, no de fertilizantes, lo que comentábamos recién. En efecto, la sentencia limita las fumigaciones en cercanías de las 1023 escuelas, porque de lo que se intenta proteger a nuestros gurises es de que las moléculas químicas de los venenos que se utilizan en las aplicaciones aéreas o terrestres en las producciones agrícolas cercanas a dichas escuelas. Estas moléculas bien silenciosas y quizá por eso no percibidas por el señor presidente ingresan a los cuerpos de nuestros pequeños, que son los más vulnerables por estar aún sus metabolismos en desarrollo y porque están en contacto con el suelo, con la tierra, con el agua y con los juegos al aire libre. Y al ingresar a sus cuerpos los terminan enfermando y muchas veces matando. Nuestros gurises penosamente no pueden ni podrán hacer huerta orgánica porque al lado de su escuela alguien aplica venenos, suerte que sí tiene la pequeña Antonia, la hija de Mauricio, ¿no? Ya que en la residencia de Olivos puede cultivar verduras libres de venenos junto a su madre. Nuestra Constitución Nacional obliga al Estado en todos los poderes y niveles, incluido el señor presidente en tanto cabeza del Poder Ejecutivo Nacional, a respetar, garantizar y adoptar medidas para hacer efectivos los derechos humanos de nuestros gurises que son violados como consecuencia de las fumigaciones con agrotóxicos, como los derechos a la vida, a la integridad física, a la salud, a la alimentación adecuada, al agua y a vivir en un ambiente sano. Por otra parte, el mensaje dado en el día de la fecha por el señor presidente constituye una intromisión indebida e ilegal en las atribuciones constitucionales de otros poderes del Estado, violando así la división de poderes y la forma republicana del gobierno que exige nuestra Constitución Nacional. La sentencia que el señor presidente descalificó públicamente es la que puso fin al proceso de amparo que iniciaran organizaciones socioambientales y el sindicato de docentes ACMER en defensa de la salud, la vida y el ambiente sano de los gurises que acuden a las escuelas rurales en la provincia. Ya terminó, ¿eh? Exhortamos, por tanto, al señor presidente a ejercer sus facultades dentro de los límites delineados por el artículo 109 de la Constitución Nacional. Y por último, el señor presidente se permitió opinar que el fallo carece de rigor científico. Sin embargo, son innumerables los estudios científicos, tanto nacionales como internacionales, que dan cuenta de los daños a la salud y vida de nuestros gurises y sirven de robusto respaldo a la sentencia. Invitamos al señor presidente a informarse sobre dichos estudios para emitir en lo sucesivo una opinión fundada. ¿Lo hará? No lo va a hacer. Exigimos al señor presidente que se retracte públicamente en sus dichos y que cumpla con las obligaciones en materia de derechos humanos establecidas en nuestra Constitución Nacional. Basta es basta. Habla un poco de lo que estábamos comentando recién, ¿no? Uh-huh. Y se me ocurre preguntarte, Pedro, ¿qué opinás? Cuando hablabas al principio de de esta cuestión del nivel de silenciamiento, ¿está bien lo que dije? De silenciamiento que hay y que hubo al respecto de esta problemática que es tan grave y que parece que, bueno, que el pueblo no se da cuenta de lo grave que es, ¿no? Y yo creo que hay una posible respuesta, que es pensar que no es una novedad el glifosato y todo este veneno que le están tirando a nuestra tierra y a nosotros, no es una novedad de este gobierno, digamos, ¿no? Y eso hace que también se haya silenciado tanto por parte de los medios de comunicación masivos que apoyaron siempre a la derecha, pero también de los que en su momento apoyaban al kirchnerismo, ¿no es cierto? Sí, totalmente. Sobre todo teniendo en cuenta que hay una realidad, que es que la agroindustria es un sistema recontraformado, acomodado en nuestro país, y que es muy difícil dar vuelta porque tiene ingresos enormes, porque tiene bancada muy grande en el país durante todo este tiempo, porque Monsanto está recontra instalado acá. Porque es una política de Estado que es nuestra economía, va por ese lado, digamos. No es, totalmente. No hay otra. Sin duda, y aparte está sostenido con un mito, por lo menos a mi parecer, y respaldado por un montón de estudios, que es el mito de que si no existe el glifosato no podemos alimentar a todo el país. Y la realidad es que todo el país no se alimenta. Es una mentira eso. Claro. Entonces, con esa base nos mantenemos cómodos en que es la única forma que tenemos y la única alternativa que tenemos. Y a lo que le ponemos enfrente, por lo menos desde mi lugar y creo que desde nuestro lugar, es la agroecología, que uh-huh. es una realidad y que es probable y que solamente hay que laburarla y hay que encontrar la vuelta para poder hacerla a nivel nacional. Y justamente con lo que decías recién al respecto del kirchnerismo, el que permitió, ya lo dijimos, pero lo vamos a repetir porque hoy se le está haciendo campaña de vuelta. Y porque nos van a acusar de no querer votarlo. Claro, totalmente, exactamente. Está de ser unos antipatria por ello. Un personaje que está de vuelta coqueteando con el kirchnerismo es el que permitió la entrada de la soja transgénica a la Argentina en el 96, que es el querido Felipe Solá, que ya lo conocemos y que hoy es una de las alternativas a nivel nacional, y es una cuestión que no tenemos que dejar de olvidarnos, junto con la muerte de Darío Maxi y junto con tantas otras cosas que trae arrastradas este personaje, ¿no? Y como para terminar, voy a hacer un comentario en la línea de la que estamos hablando y con respecto también a Marco Filardi, que fue el que nos compartió este documento, uh-huh. Que le mandamos un saludo y que es justamente el que gestiona el Museo del Hambre, que es un espacio que queda acá relativamente cerca, y donde hoy se va a presentar a las 19:30 un libro para niños y niñas que se llama H y su pandilla salvan a Chu a Chu. El Museo del Hambre queda en San Juan 2491, y la historia es así, voy a contar muy rápido, la historia es de un charco que junta amigos. ¿Cómo? ¿Por qué se llama H el charco? Porque se llama H2O. Y busca amigos para salvar un arroyo que está infectado con venenos, digamos, con estos venenos. Y es muy divertido porque, primero, que está muy bueno meternos, digamos, en este tema también para niños y niñas, porque son quienes después van y hacen preguntas y quizá hay padres que pueden explicarle, quizá hay padres que pueden ir a investigar con ellos. Está buenísimo porque por ese lado nos respondemos un montón de preguntas. Y hay en este cuento hay unos enemigos, unos monstruos que se llaman Veneno Magnus y Ogro Transgenicor, que es una semilla mutante. Así que espero que podamos tener el libro pronto y verlo, que tiene unas ilustraciones excelentes de Delia Iglesias. Y las autoras son Silvina Melo y Claudia Rafael. Así que 19:30 en el Museo del Hambre, si les interesa, esperemos pronto tener el libro y poder comentar un poco más, porque la verdad que debe estar muy bueno.

la liberación y la autodeterminación de los pueblos, ¿no? Por supuesto, nuestra mirada también tiene una mirada internacionalista, pero como el tema palestino, como muchos dicen, es algo ajeno y tan lejano, cosa que no es tan real, hemos decidido nuclearnos como comunidad, ¿no? O sea, como comunidad en la Argentina, y bueno, para poder hacernos visibles y trabajar con la sociedad civil y sus organizaciones fundamentalmente. El hecho de ser palestinos, o sea, yo nací en Chile, vine en el año principios del 74, después del golpe militar en el país en el que yo nací, y una de las caracterizaciones que se daba era la de terroristas, o también los palestinos no existen. Que me lo dijo eso, me lo dijo un funcionario, digamos, de migraciones. Entonces le digo, bueno, entonces yo no existo. Y ahí entendí que tenía un doble exilio, el exilio palestino y el exilio chileno. Y bueno, mi rol es poder ir nucleando a nuestras comunidades, ir tomando conciencia de que al ser pueblos originarios también corremos el peligro, como lo corren acá también nuestros originarios, de querernos hacer desaparecer del mapa, y la idea es poder visibilizarnos cada día más. Y Tilda, ¿querés comentarnos de la actividad que desarrollaron ayer? Bueno, esto viene de antes de ayer, en rigor. Es una actividad, es una campaña internacional que nace de la sociedad civil palestina en Palestina Ocupada, desde más de 160 organizaciones a partir del año 2005, donde Israel comienza, a, entre otras cosas, a construir un muro de segregación y de separación. Y por el otro lado, o sea, nosotros desgraciadamente el territorio histórico de Palestina está totalmente amputado, es decir, por un lado tenemos lo que conocemos como Gaza, que es Palestina ocupada también, que es la cárcel más grande del mundo, y por el otro lado tenés Cisjordania, lo que se conoce acá como Cisjordania o el West Bank, donde estaría incluida Jerusalén Oriental, ¿no? Según los últimos tratados de retrotraerse a los al año 1967, cuando Israel terminó tomando, digamos, el resto de Palestina y las alturas del Golán y las granjas de Chava en el Líbano. Ahora, es difícil acotarlo en un momento así, ¿no? Pero las actividades tienen que ver, digamos, con este movimiento, el movimiento del BDS, Boicot, Desinversión y Sanciones, como les decía, que nace de la sociedad civil palestina, y que tiene, y de alguna manera está inspirado en lo que fue, digamos, el movimiento contra el apartheid sudafricano. Y eso, ¿por qué? Porque, bueno, Israel cada día va comiendo más territorio palestino, ejecuta cotidianamente la limpieza étnica. Bueno, la ocupación y la colonización son una constante, en respuesta a eso, el boicot y desinversión y sanciones hace un llamado a los países del mundo, a la comunidad internacional, a ejercer un boicot real en contra, digamos, de un Estado terrorista, como es ser, digamos, el no comercio entre Israel y nuestros países, no las vinculaciones de tipo académicos y artísticas, y fundamentalmente no permitir además que Israel nos traiga, digamos, su nueva tecnología de horror y guerra, como lo está haciendo en este caso la Argentina, ¿no? O sea... Y desde ahí, bueno, antes de ayer estuvimos hicimos un encuentro, digamos, en un centro cultural. Ayer estuvimos parados frente a la, protestando frente a lo que sería, digamos, la entrada de la Embajada de Israel. Y bueno, hoy seguimos en el Arquibrazo, que es un centro cultural. Y él terminaría esta semana, el sábado, o sea, mañana, en la Villa 31, con compañeras, compañeros para hacernos visibilizar y hacer, digamos, de alguna manera que se entienda de que la mal llamada cuestión palestina no es un hecho lejano ni remoto, sino que está vinculado directamente con los hechos coloniales que nos competen a todos como seres humanos, ¿no? Uh-huh. Tilda, es una problemática muy difícil de abarcar en pocos minutos, pero sí. Te pregunto a vos que mamaste el tema y lo viviste toda tu vida. ¿Ves en Argentina o en Chile o en los países americanos, ves algún cambio cuando van cambiando los gobiernos al respecto de la problemática, de cómo trabajar la problemática, o por ejemplo al respecto de esto que vos hablás del boicot, ves políticas que se toman al respecto de los gobiernos? Mira, nosotros tenemos mucha confianza en la sociedad civil y sus organizaciones. Uh-huh. Igual el gobierno anterior hizo un reconocimiento explícito a lo que sería el futuro Estado palestino. Uh-huh. En el caso nuestro, es decir, en el año 2011, hicimos una gran campaña con una empresa, Mekorot es la empresa israelí de agua que le roba además el agua a los palestinos. Uh-huh. Con un contrato muy perverso, un contrato espurio realmente, con lo que en ese momento la gobernación del Gran Buenos Aires, del intendente Scioli, para la planta purificadora de La Plata. Y los argumentos no eran argumentos solamente de que se estaba comerciando, digamos, con la sangre del pueblo palestino, sino que también implicaba traer toda la tecnología israelí, que uh-huh. nosotros la tenemos, de hecho tenemos grandes ingenieros hídricos uh-huh. y de todo tipo, y además conllevaba con eso no solamente reconstruir la planta, sino que además iba a encarecer en un costo de entre un 180% o 200% el valor del agua, y no contentos con eso, también digamos todos los insumos desde las cañerías, todo se extraería desde Israel durante 10 años, atentando así también contra el trabajo argentino. Por lo tanto, esto fue tomado, fue un trabajo de varios años, no fue un trabajo fácil, pero afortunadamente desde la legislatura de la provincia de Buenos Aires se hizo un pedido de informe y logramos paralizar esto. Y digo, fue muy un hecho muy importante porque parte desde la sociedad civil y sus organizaciones, es decir, pero porque hay una toma de conciencia. Nuestro lema dentro del Comité Argentino de Solidaridad es: las armas que matan palestinos reprimen argentines. Uh-huh. O sea, es decir, y esto también es real. Uh-huh. Hoy más que nunca, desgraciadamente, el gobierno actual uh-huh. de Macri ha hecho grandes negociados de dimensiones estratosféricas uh-huh. En cuanto a la compra de armas, seguridad y represión, y donde se envía a nuestros supuestamente, digamos, cuidadores de nuestra seguridad hacer cursos en Israel, y donde los conejillos de India directamente son los palestinos, ¿no? Claro. O sea que el gobierno actual ha profundizado esta represión al pueblo palestino también desde lo simbólico, ¿no es cierto? Digo, desde la legitimación de toda la violencia del Estado israelí. Exactamente, lo ha profundizado de tal manera. Vos fijate que si bien, o sea, Israel armó casi todas las dictaduras del tercer mundo, uh-huh. la prueba está que hasta hace unos años Colombia era conocida como la Israel latinoamericana, uh-huh. por ejemplo. Uh-huh. Cuando se asume, digamos, de nuevamente las democracias, empieza a declinar el intercambio, sobre todo en armas, con Israel y todo, y seguridad, ¿no? Desgraciadamente, con la llegada de este gobierno, se ha incrementado y en forma realmente preocupante. Preocupante ya no solamente para el pueblo palestino, sino que preocupante para nuestro pueblo, ¿no? O sea, uh-huh. y para los pueblos que nos circundan, como en Brasil, por ejemplo, uh-huh. donde han hecho convenios con una empresa que directamente, viste, los drones sí. ya se están trabajando con empresas israelíes sí. y estas son trasladadas después a la Argentina, o todo el sistema, viste, de seguridad visual, o lo que significan las camaritas en las calles, todo eso es provisto en su gran mayoría, no todo, por Israel. Y a decir verdad, económicamente no significa que la Argentina, si fuéramos pragmáticos, está haciendo grandes negocios en su venta, digamos, de lo que podría ser todo lo que sería ganadería y agricultura, sino que al revés, es decir, es muy, muy, tiene mucho más convenios con el mundo árabe, si se quiere, que con Israel, que no implica nada en cuanto a dinero, ¿no? Sino que tiene que ver con una postura, evidentemente, que es el nuevo fascismo que hace, se está aliando en estos lugares de nuestros continentes, ¿no? Bueno, Nilda, te agradecemos esta comunicación y esperamos seguir en contacto al respecto y seguir charlando, y si algún día nos podemos encontrar acá en el estudio, mucho mejor, pero está bueno saber que podemos continuar esta comunicación y seguir contándole un poco a la gente de esta problemática que a veces queda un poco invisibilizada también, ¿no? Bueno, pero no se olviden que los palestinos de alguna manera son, ¿cómo sería? No sé si es la postura de ustedes, pero... ya se Arafat decía, los palestinos no queremos ser como los pieles rojas norteamericanos, ni queremos, digamos, estar sometidos a métodos de basustanes y a lo que nos están sometiendo. Pero hay similitudes y, como pueblo originario, más de lo que ustedes imaginan. Así que yo los convoco además como una forma de solidaridad, y que lo piensen, que los programas y los sectores culturales se declaren espacios libres de apartheid israelí como una forma de lucha también. Bueno, muchas gracias por esta comunicación y bueno, seguiremos en contacto, Nilda. Bueno, Nilda. Querido, gracias. Hasta luego. Hasta luego. Ella fue Tilda Rabi y bueno, ¿qué hacemos? ¿Vamos a ir con una musiquita? Sí, yo quería hacer un mínimo comentario después de la entrevista, que es una cuestión que quizás es muy interesante de ver si no tienen muy presente el conflicto de Palestina, que es ir viendo la transformación del mapa, de cómo se fue transformando el mapa de lo que era el territorio palestino y lo que fue ocupando Israel en ese territorio que también es reclamado. Es muy interesante. Sí, sí, quienes escribieron mucho al respecto acá en Argentina y que creo que son buena fuente porque estuvieron allí y porque estuvieron muy presentes en la cuestión, en su momento fue Rodolfo Walsh, que en la época de los 70 estuvo bastante involucrado en la cuestión de la problemática de Israel en Palestina, y ahora más en la actualidad Pedro Brigger también es alguien que cubre la problemática, y que hay bastante información que ellos pudieron traducir un poco para bajar un poco a tierra esto que es tan difícil de entender. Digo, ahora yo por primera vez escucho la palabra apartheid hablando de Palestina, que es algo que quizás lo tenemos más relacionado a la historia de los Boers en Sudáfrica y a todo el movimiento contra el que en los principios de los 90 luchó Mandela y todo ese pueblo tan guerrero, y que hoy podemos contextualizarlo a la problemática palestina de esa igual manera, ¿no? Así que eso está bueno también. Sí, ella fue Tilda Rabi, presidenta de la Federación de Entidades Argentino-Palestinas.

donde su cuerpo aparece sin vida en las aguas del río Miriñay, a 20 kilómetros de la ciudad. Desde ese día comienza mi lucha, ¿no? Nucleada en dos organizaciones, en la Coordinadora por los Derechos y la Justicia y Opinión Socialista. Y bueno, es esta lucha la que ha tomado tanta fuerza que hemos recibido en estos 3 años y medio de lucha, en distintos momentos y por distintas ocasiones, un gran número de solidaridad y adhesiones que a esta lucha le ha permitido una fuerza y que hoy estamos llevando a 4 policías a juicio. Estos 4 policías están procesados por privación ilegítima de la libertad, vejaciones, todo esto en concurso real. Ellos son el oficial Cristian Íbalo, los policías Ramón Goín, Walter García, Roberto Aguirre. Este juicio tendrá comienzo, las primeras audiencias, el día 11 de abril a las 10 horas en el Tribunal Oral Penal en Paso de los Libres, Corrientes. Acá tenemos la dirección Madariaga 614, si alguien está escuchando y es de por allí, para que lo anoten y puedan acompañar el juicio. Bueno, estamos recibiendo muchísimas solidaridades y adhesiones de distintas organizaciones sociales. Y bueno, a ver, comentarte un poco que, como te dije, Nino fue secuestrado y torturado, pero acá hay un punto en el que todavía no nos hemos... La justicia no se ha detenido a investigar, que es la muerte de Nino. Porque si bien van a juzgar a estos 4 policías por el secuestro y la tortura, acá hay una realidad, y la realidad es que Nino, después de eso, de esos días, de ese secuestro, aparece muerto, ¿no? Entonces, decir que nosotros no estamos conformes con la investigación que hizo la Fiscalía, porque la Fiscalía investigó solamente un día de 15 días. Claro, eso es otra carátula y tendría otras penas en tal caso, ¿no es cierto? Bueno, por eso quiero llegar a ese punto de decirte que es esta la oportunidad que va a tener este tribunal, al cual nosotros le tenemos el máximo respeto y la confianza, y él tiene, este tribunal tiene esta oportunidad de esclarecer todos estos hechos, de castigar a los responsables, pero claro, decir que para esclarecer los hechos significa que también en la causa tienen que llamar a declarar a quienes son otros responsables. Como, por ejemplo, comentarte que en la causa todavía ni siquiera han declarado el subcomisario que me atiende ese día, donde yo descubro todo lo de mi hermano, el subcomisario Lovera, quien en todo, cuando yo me acerco a hacer esta denuncia y a pedir que me expliquen qué había pasado con mi hermano, y pido y exijo ver el cuerpo de mi hermano, este subcomisario no me deja ver el cuerpo de mi hermano, ¿no? Entonces, que se llama a declarar a otros responsables, porque no son acá solamente estos 4 agentes que están procesados los responsables del asesinato de mi hermano. También está Pedro Antonio Correa, quien en su tiempo ha sido el comisario, quien en los primeros 15 días del hecho utilizó los medios de comunicación para amedrentar a la familia y a los manifestantes, evadiendo las responsabilidades y declarando que no había personal policial involucrado en la muerte de mi hermano. Y hay alguien más que esto no puede estar desconociendo, que es la máxima autoridad de la policía provincial, que es el comisario Félix Ricardo Barbosa, quien en el 2015, él era el responsable de la policía, de la dirección y coordinación del interior. esta persona que te nombro, no solo que puede tener elementos de importancia para esta causa, sino que está al frente de ese cargo, no hizo nada para revocar las funciones de sus agentes procesados en los delitos gravísimos como los que llevaron a la muerte de mi hermano, ¿no? Pero te comento que esta misma persona hace 15 días atrás ya te comento ahora. Hace 15 días atrás utilizó los medios para dejar fuera de funcionamiento a un comisario que pedía helados para sus agentes policiales, ellos pertenecientes a la comisaría 19 de acá de la provincia, de la ciudad de Capital. Este mismo personaje, quien hace un mes, como te comento, removió de su cargo a un oficial tras haberse viralizado el pedido de helado para el personal de guardia de la comisaría 19 de la ciudad de Capital. Claro. ¿No? Entonces, es el mismo que ante los hechos de impunidad, de tortura, de secuestro y posterior muerte de mi hermano, los protege, asciende y mantiene en sus cargos al personal involucrado en el secuestro, la tortura y la muerte de mi hermano. Entonces, ahora también tiene la oportunidad de revocar esos hechos y es este tribunal al que, como te dije, le tenemos toda la confianza de que va a hacer su trabajo como se debe hacer y de que va a llamar a todas estas personas para que los hechos en el asesinato de Nino Largueri se esclarezcan y para que de una vez por todas toda esta lucha nos sirva para desterrar para siempre los métodos de tortura y muerte que han cobrado la vida de miles de compañeros en dictadura y que siguen cobrando la vida de nuestros pibes ahora en democracia. Más de 5.000 pibes asesinados con estos mismos métodos que hoy nos toca esclarecer en la causa de Nino Largueri y que se reflejan en esta causa. Sí, estamos en comunicación con Anaí Andrade, la hermana de Nino Largueri, a quien escuchan contar un poco sobre el asesinato por parte de la policía de Corrientes a su hermano. Para ir cerrando, porque nos quedan unos minutitos nomás, y antes de volver a difundir la información del juicio para quienes quieran estar allí, te quería preguntar al respecto de la problemática del gatillo fácil en Corrientes. Me imagino que en estos años de recorrido y escuchándote que sos una persona comprometida con las luchas, no solo por tu hermano, sino también por buscar justicia y acabar con estas injusticias justamente. Si conoces algunos números o nos podés comentar un poco cómo funciona o no funciona la cuestión policial en Corrientes. Como te dije, estos hechos y estos métodos se siguen implementando en las fuerzas represivas. No te tengo números, pero te puedo decir que desde que comencé esta lucha y con las organizaciones que trabajamos, venimos denunciando distintos hechos de vejaciones y torturas, incluso asesinatos indirectos acá en nuestra ciudad, ¿no? Es impresionante la impunidad con la que se siguen manejando y con la que siguen torturando y asesinando a nuestros pibes. Por eso esta lucha y por eso queremos que se esclarezca justamente el asesinato de mi hermano, porque es en él donde se reflejan lo más de de 5.000 pibes asesinados por el gatillo fácil, ¿no? Y acá en la provincia de Corrientes son muchos, sí, y la impunidad con la que se manejan, el silencio con el que se manejan, porque, a ver, es todo un Estado responsable. Uh-huh. Y son todas estas instituciones que forman parte de ese silencio. Y bueno, son, ¿cómo te puedo explicar? Es también, los políticos también son uh-huh. responsables de ese silencio, porque acá en mi pueblo, a un hecho tan doloroso como es la muerte de mi hermano, ningún político uh-huh. Fue capaz de solidarizarse o mandar una solidaridad a la familia de Nino Largueri o pedir el esclarecimiento de la familia, ¿no? Uh-huh. Entonces, es claro que todo esto y la muerte de nuestros pibes es un... el Estado es responsable de sus muertes. Uh-huh. Pero que la única forma de dar pelea y de llegar es organizándonos uh-huh. y por eso invitar a todas las organizaciones sociales este 11 de abril a las 10 horas al comienzo del juicio por el asesinato de Nino Largueri. Bien. Bueno, Anaí, te agradecemos esta comunicación. Desde ya decirte que como programa radial A Mí No Me Importa adhiere al pedido de justicia por Nino Largueri. Estamos en comunicación para seguir contando cómo va el juicio cuando empiece. ¿Sí? Nos vas escribiendo o vamos charlando y podemos hacer alguna otra nota. Y bueno, esto 11 de abril, inicia el juicio, 10 horas, Madariaga 614, Paso de los Libres, Corrientes. Quienes estén por allí o también quienes quieran tomar el caso se pueden comunicar con Anaí para seguir difundiendo y bueno, y seguir peleando contra esta injusticia que tanto agravia a nuestro pueblo, que es el gatillo fácil, ¿no es cierto? Bueno, muchísimas gracias. Agradecer desde ya a todas las organizaciones que se solidarizan siempre a la causa de Nino. Y bueno, este es una justicia que se la merece Nino y que se la merecen todos nuestros pibes, ¿no? Asesinados por el gatillo fácil. Uh-huh. Bueno, que, te saludamos, Anaí. Hasta luego. Muchas gracias. Hasta luego. Un abrazo. Ella fue Anaí Andrade, la hermana de Nino Largueri, un chico asesinado por la policía en Corrientes. Quería aprovechar para hacer una mención sobre un sorteo que estamos haciendo desde La Retaguardia. A ver. Que como sabrán, quienes nos están escuchando seguramente, en el Bafisi se presenta la película ¿Dónde está? ¿Quién mató a mi hermano? Que es la película que cuenta sobre el secuestro y la desaparición de Luciano Arruga y también sobre la lucha de familiares y amigos. Las funciones, las tres funciones que se van a dar en el Bafisi están ya agotadas. Así que tenemos desde La Retaguardia dos entradas guardadas para el miércoles, ya les digo la hora, miércoles a las 16:55 en el Multiplex de Belgrano. La forma de participar es recontra simple. Una es... tenemos un sorteo unificado, digamos, ¿no? Una parte es en Facebook, otra parte es en Instagram, pero se unificará y sortearemos todo junto. Son dos entradas. En Instagram, en La Retaguardia, encuentran el sorteo. La forma de participar es seguirnos, darle like a la publicación, darle me gusta y mencionar a dos personas. Y en Facebook son los mismos pasos, pero además hay que compartir la publicación de forma pública y ya estará participando. El lunes a la tardecita estaremos dando los resultados, a ver quién se lleva las dos entradas para el miércoles, y claramente reventarán las salas como esperábamos, porque ya está todo agotado. Así que muy contentos de que así sea. Bueno, ¿vamos cerrando este programa? Sí, ya nos queda muy poquito tiempo, porque hoy tenemos que entregar un poquito más temprano, a pedido del programa siguiente de Hora Libre. Así que estamos casi pisando la hora de despedirnos. Pero quedan 4 minutos. Podemos escuchar a las personas que están acá, que no hablaron mucho, me parece. Sando, ¿qué nos contás? Depende de quién quiera hablar, ¿no? No, yo la obligé a Sando. Sí, muy feo. Otra vez Juli tiró un centro. Juli. Una chilena de mitad de cancha. Valen. Se va a cometer un juricidio en cualquier momento. Es que antes de que se nos queden dormidos. Está bajando uno. Es verdad, es la segunda vez en el programa que incitas a hablar a alguien así como, dale, te toca a vos. Y toca un vos. Arma en la mano. O sea, para bueno, Juli, claro. Eso no se ve en la radio, boludo. Con un arma en la mano y con anteojo Flower. Es una combinación estrambótica. Esto me lo mandó Cumbio. Ahora, cuando terminemos el programa, podemos hacer el ¿cómo es que se llama? Lo que dije antes que íbamos a hacer en Instagram. En la historia, la votación. Encuesta. La encuesta. Podríamos hacerla y ver qué situación es más. ¿Qué era? ¿Cuál era la cuestión? No, triste. No me acuerdo. Preocupante. No me acuerdo cuál era la verdad, pero. ¿Ganamos algo? Por supuesto, el de ustedes dos, quien tenga la historia más frustrante, que era sí. La palabra, se gana un palito de helado. En el caso de Valen podemos adoptar un perrito, una perrita y regalársela, y en el caso de Lolo, un hermano o una hermana. Bueno. Después hablamos con las familias a ver si se pueden hacer cargo también de la situación cuando ellos no estén, pero puede ser ese el sorteo. Me parece correcto. Bueno, nos vamos despidiendo, si quieren, así le dejamos el espacio a... Limpio y ordenado. Limpio y ordenado, por supuesto. Nadie lo ve. Con mucha calma. Bueno, nos despedimos hasta el viernes que viene. ¿Sí o no? Che, ¿Rodrigo Ferreiro no se parece un poco a Felipe Piña? ¿Sí? Sí, dale ok. Para mí de ninguna manera, pero bueno. Hace como 4 programas lo quería decir. Para mí no, pero bueno. Situación poco radial para despedirnos del programa. Nos vamos hasta el viernes que viene. Adiós.